Las versiones vertidas y contenidos de este espacio son de exclusiva responsabilidad de su conductor. A continuación, Via Bluma presenta su programa Radio Transgresor Hatarishum. Radio Transgresor Hatarishum. Espacio de difusión de la organización político-cultural Via Bluma. Radical de izquierda. Antitaurinos. Rockeros. Ciclistas locos. Bienvenidos. Aprendimos a quererte. Habla y te salvas. ¡La faja del punk! Muy buenas noches, mis panas. Aquí buenas estamos, noches, locos, todo bien, aquí bacano. Estamos otra vez en nuestro espacio, noches. Una bestia, aquí les saluda David Sainz. Estamos Cristian con Chávez. Diego Maestre. El rey del universo para endulzar sus oídos. Don Pelador, esa Don es. Pelador. ¿Cómo están todos? Un saludo grande a los panas. Un saludo, capaz nos están escuchando en vivo los panas ahí en el Nacho Green. Panita, saludos a todos los profesores ahí que están chupando buen y tomando. Buen provecho ahí. Guardarán un poquito por ahí. 6 de diciembre, Foch. Nacho es Green. Nacho Green, un saludazo ahí a todos los panas. Ahorita les tenemos preparado un programa bien bacano. Tenemos buenas bandas, una biografía bacana que hemos preparado. Así que no cambien y ahorita vamos a hablarles un poco de la banda de los TXK. Y aquí mi pana Cristian Chávez va. Buenas noches a todos, panas, contentazo. Este es nuestro segundo programa, bacano que estén en sintonía. Para esta noche les tenemos preparados bandas como Pincho Errata, La Demencia Extrema, Guanán Chapuca, Distorsión Social, Sacrificio Pum, toda esta nota Pum, la franja del Pum. Les voy a hablar ahorita de los Truchas. Estos manes tocan psychobilly, rockabilly, salen más o menos a flote en el año del 2007. En sus voces está Futurama, Pez en los coros, Rajiv en la batería y Pablo en el bajo. El siguiente tema que van a escuchar son los Truchas. Bienvenidos, muchachos. Esa es. We'll be right back. Eso fue los TXK con la canción La Tabla. Este tema fue grabado en vivo en el Rock and Rollazo de este año. Rock and Rollazo. Segunda edición de Ley, que el pan Andrés lo organizó porque los manos se fueron de tour a Brasil, estuvieron tocando en un festival inmenso allá en Brasil. Gigantesco, una bestia, Andrés, una bestia, loco. Felicitaciones por esa nota. Muy bien esa nota. Esta grabación la hicimos para que el man pueda difundir esta canción. El man hizo un disco. Lleva su material y regala a toda la gente. Ya una bestia. Lo que grabamos ahí. Sí, pues ahorita yo quiero mandar un saludo para la gente. Manda nomás. Que nos está ahí en el chat, en esa movida. Saludos a todos los panas, bacano y la colita. Internacional. Bacano. Para Marce, Fabricio, Pum, Juanpa y todos chupando por el concierto de mañana. Dice, estamos regalando entradas, ¿cierto? Estamos regalando entradas. Ahí está, pues, la entrada. Para mañana tenemos 5 entradas que esta noche vamos a sortear. Para las personas que quieren ganarse una entrada, pueden llamar al teléfono. Al 222-2262-266. Ya saben. Extensión 2722, para que hablen directamente acá con su compañero. De una, y eso, las notas eran 3 entradas, pero ahora son 5, porque están escribiendo la gente como un hijo de puta. Sí, o sea, estamos saturados. Saturados. Simón, así que llamen para ponerse en el sorteo, loco. Tenemos 5 entradas para mañana, pilas, para quito subterráneo a las 3. Si es que no les entra la llamada, no se preocupen, que acá está una difusión muy loca y hay mucha gente que nos quiere. Que rango nomás. Esa es. Por la pues llamen para poner sus nombres de aquí y sorteamos. Al final del programa vamos a estar sorteando las entradas. Tenemos 5 entradas. Ahora está la bestia, esa nota. Ahora estuvimos montando toda la nota ahí. Hoy estuvimos trabajando todo. No se pierdan el concierto de mañana, que va a estar una bestia, uno de los mejores del año, de los que se hacen aquí en Quito, con todo el corazón, metiendo full energía. Las bandas también metiendo ahí todo lo que tienen para que salga bien para la gente, para la que le guste el punk. Ya saben, mañana no se lo pierdan. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde puntual. Tres una horita para que tres se pongan. Yankees. Se pongan tres Yankees. Pues. De 3 a 4, barra libre de puntas, ya saben. Para los yo ya estoy apuntado a esa barra libre. Llega tarde, canelazo frío. Como yo voy a repartir todo bien. Llega frío y le toca pagar. Entonces vamos, pila. Ahí están llamando muchachos. Ya para las entradas. La que se cuenta el mejor cacho en vivo, le vamos a regalar una entrada. Esa se gana sin piedad. Ahora, ¿cómo es el número otra vez? Dime el número otra vez del radio para que llamen. El 22, a ver, espera. Despacito, pero para sí. En orden de lista. Ese día vamos a grabar algunas bandas, ¿no? También se va a grabar discos. Vamos de a grabar a la banda, ¿verdad? Vamos a grabar a Los Ratas, a Los Antipáticos. Y acá o lo que vamos a grabar. ¿Qué bandas nomás van a estar mañana? Hijo, mañana vamos a tener las bandas, ¿verdad? Vamos a tener Pincho y Rata, Los Perturbados, Los Desalmados. Mortal Decision también a los tiempos, ¿no? Mortal Decision a los años que tocan. Los clásicos, Mortadela. Clásicos. Van a estar Los Antipáticos, ya también clásicos. ¿Quién más? Los Jonás y Los Atracadores, los manes son como poco menos nuevos, ¿no? Buena banda. Nuevos pero buenos. Psiquiátrico, La Batraciada. La Batraciada va a ir ahí. Puta, y tenemos unos temas de la Sinfónica, así que estén ahora atentos. Ahora les ponemos una buena. Y ahí ahora también, ¿quién van a tocar? Los Jorge Quiñones, una banda que está metiéndose un poco en la escena de punk ahí. Vamos, no es del futbolista, por si acaso. No es del futbolista, Jorge Quiñones. Aunque parece. Ahí. Bueno. Para los que quieran las entradas, llamen en vivo, se cuentan el mejor cacho y se llevan entrada al 2262-2266. Le repito, ya parece locutora de call center esta huevada. 2262-2266. Pero ni una llamada, pues loco, habla serio. Vamos con el otro tema. Vamos con otra canción. Vamos con una canción para que escuchen a los panas de Pincho y Rata. Los manes son unos panitas que comenzaron a tocar en el 2008. Y manes antifascistas. Influencias de Animales Muertos y R.I.P., Los Exploites y los manes del bajista del Álvaro, el Nicolás en la batería, Diego en la guitarra y tenemos la canción preparada para los manes que se llama Diversión, que fue grabada en el concierto primero del Quito Subterráneo. Primera edición, muchachos. En la primera edición les grabamos de otros panas, así que escuchen, ahí va la, ahí les va. Saludos para todos Pincho los que recién se conectan y disfruten, ahí va Pincho de Rata. Pincho de Rata, Diversión. La Franja del Punk. Se llama Diversión. Subterráneo presenta Arte, Música y Fotografía en el Centro Cultural Rústico. Este sábado, 16 de abril, desde las 3 p.m. con los mejores exponentes del punk en vivo. Exposición fotográfica, graffiti y diseño. Se proyectarán videos BMX. Barra libre de canelazos desde las 3 p.m. a 4 p.m. Avenida Pedro Vicente Maldonado y Avenida El Sena, 15 horas puntual. Auspicio Vector Addiction, Psycho Records, Crimen Organizado. Te esperamos. Es nuestro dinero, no ha sido robado de nuestro sacrificio. Ecuador, 1999, año de crisis financiera, congelamiento de depósitos y salvataje bancario, el atraco del siglo. Ahí fue cuando tomamos la decisión de irnos del país. Creo que estaba dando la decisión de quedarme en la calle. Nunca se va a poder recuperar la gente que se murió, la gente que dejó de progresar. Para evitar el olvido de las injusticias de 1999, cuéntenos su testimonio en www.memoriacrisisbancaria.com o al 2-897-888. Resistiendo el olvido. Psycho Records, estudio de grabación. Hacemos tu disco profesional y producirlo usamos bandas. Contactos www.myspace.com/psycho-records. O también a la página web www.nawi.es. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la noche. La Franja del Punk, 95.3, Radio Universal. Pues regresamos otra vez, panas. ¿Cómo están todos? Oye, ¿sabes qué? Las líneas están saturadas. Pero de otro teléfono. Pana, lo sentimos, nos equivocamos. No nos equivocamos, se equivocó acá el pana. El número. Como siempre. Pero les pedimos disculpas a todos los panas. Las mamitas, les voy a repetir. 22-62-266. Línea caliente, solo para ustedes. Quiero agradecerle a... Hasta un número de más. Quiero agradecerle a mi mujer por hacerme... Gracias por la conexión. Gracias por hacerme que quede mal. De nada, dice el pana. De nada. Esa es. Oye, entonces, eso fue... Pincho Rata. La canción que pusimos fue Diversión de los Pinchos Rata. Fue grabado en el primer Quito Subterráneo que hubo. Y ¿qué tal sonó? Sí, que sonó bien. Esas notas son canción. Esas canciones que vos cachas, que las que no les pasa todos los días en la radio, porque son canciones... Como que subterráneo, exactamente. Quito Subterráneo, viejo. Entonces, subterráneo. Bien, pero bien bacano. Por aquí suenan les pasamos bien. Porque este es un espacio para las bandas punks, hecho por punks para los punks. Vamos para con que hardcore. No se olviden. Así que el que no hardcore, sea punk, cierre nomás la radio. Que se baraje nomás. Vamos con hardcore. Lo que le dice la abuelita. Con hardcore vamos ahora, ok. Vamos a poner un poco de hardcore ahorita. Tenemos hardcore a los, mono de Guayaquil. De Guayaquil, del Guayas, de los Demencia Extrema. Vaya ahí. Y una banda también ya veterana en la movida. Esta banda fue, esta banda ganó en un concurso que se llama Rocal, no sé cuánto, por ahí está, en Guayaquil. ganó la mayoría de votos para la banda de, la mejor banda en estilo de según la mayor... Botación, hardcore en Guayaquil, ¿no? Rock and rolla. Exactamente. Por influencias de L.I. Escorbuto, La Polla. Sí, esta es la demencia extrema. Claro, la demencia extrema, vamos a escuchar su son canción. Son ya viejos, ya los manes, están como del año... 1999, ¿ya? Los panas ya. 11, 12 años. Ya trabajando, y tienen algunos... Si vos eres del 75 y ya eres joven. La mitad de mi edad, pues loco, ya, los manes también, 11 años. Pues, 11 años. Y ahí están jodiendo los manes, igual, tienen algunos trabajos grabados. En Guayaquil la full música, full. Necesitamos sacar más, y vamos a poner, igual tenemos full espacio. El Quito Subterráneo vamos a tener también, el próximo va a haber bandas del Guayas, va a haber bandas de Ambato, bandas de ahora también lado. Tenemos ahora de Ambato, pues loco. Hasta de Machado. Los Contraventores, vamos a poner ahora de Ambato. Vamos, a poner... vamos con Sacrificio Punk de Ambato. A la gente de otra ciudad. ¿Qué pasó? Para la próxima semana. Para la próxima semana de los Contraventores. Dame un chance, verás. Dame un chance, por fin. Verás, a la gente de otras ciudades que esté aquí viviendo en Quito, pueden mandar las bandas de sus ciudades a la franja del punk@yahoo.com. Igual quiero agradecer a las banditas que nos han mandado. Ya estamos programando para ponerles en vivo para que oigan sí. Del buen punk. Llegó una esa. Esas notas para todo el país. Frecuencias en todo el país tenemos casi 95.3. Bueno. Si no, yo subo aquí a esta movida del internet. El domingo. Para que le oigan todo, para que manden y se conecten igual, panitas. Ya saben. ¿Y las llamadas que fue no quieren entradas o qué? Panas, les voy a repetir los teléfonos para las personas que se quieren ganar la entrada. Solo tenemos 5. El teléfono es el 2-2-6-2-2-6-6. ¿Cuántos números? Con el 22. 22-62-2-66. Repito, 22-62-2-66. 266. Hay 5 entradas para el día de mañana, ya saben, los que quieran ganarse la entrada, llamen y entran al sorteo. Y entran gratis, muchachos. Automáticamente. La demencia extrema, vamos con una canción. Vamos con la canción de demencia extrema, el punk hardcore de Guayaquil. La canción te crees muy presente punk. También. Ahí póngale oído a la letra. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos una llamada? ¿Aló? ¿Con quién estamos? ¿Aló? ¿Qué más, brodercito? ¿Con quién estamos hablando? Me llamo Pablo, vivo en el norte de Quito. Pablito Mora, si tocas de mi banda, loco, ¿qué te haces? Pablito. ¿Qué dice, loco? ¿Qué ¿Cómo estás, carita? Pana, gracias por llamar, loco. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás ahí? Pana, ahí, loco, felicitándoles por el programa. Está a lo bestia, brodercito. Muchas gracias. Esa es, muchas gracias, pana. STM, todos los panas de aquí están saludando también. STM, saludos, STM. Yo creo que hoy día el cumpleaños del Cari, nunca me invitaron, loco. Gracias por no invitarme, loco. Chupen, Carilú, feliz cumpleaños. Le vamos a dar doble correazos ahora. Feliz cumpleaños, pana. Tienes una entrada para ti, ya segura. Lo que sea, tenemos 6 de entrada ahora, Carilú. Ya entra gratis. Oye, mañana. Oye, pana, Gonzalito dice que el after party es aquí en la casa de Gonzalito, que vengan nomás. No, ya, bacán. Pilas, el after pilas. Party lo hace así Derek también ahí en el subterráneo. Esto es el after party. El party. El programa y si tienen chofercito carretero ahí, el comité sabe que se ponga ahí. Esa es. Oye, loco, de una, sí, gracias por llamar, pana, y mañana te esperamos. Ahí, mañana vas a tocar la batería conmigo, pues, loco. No hay chance, Wambra. Irás a ensayar con la sinfónica de Wambra. Andas allá con la sinfónica, entonces. Tocarás bonito, bechucha. Ya, bacano. Saluda ahí todos los panitas que nos están escuchando del STM. Bacano ahí. STM, esa es, ese barrio. Yo me crié ahí, pues, loco. Ya pues, panas, de ahí, saludos y chuparán fresco nomás. Ya pues, brodercito, pila de ahí, saludos, bacán el programa, ¿sabes? Gracias, loco. Cuídate ahí. Chao, brother. Y ahora tenemos el sacrificio punk. Una bandota, put. Una banda de ambato. Puchicas. Puchicas, carambas. Esta banda es de origen ambateño. Compartimos alguna vez las tablas con los manes también. Sí, alguna vez sí, hemos tocado con los panitas. Estos manes son viejos ya en la movida, vienen del 94. Las influencias de estos locos son bastante mexicanos también, como bandas como Sacrificio, Masacre 68. ¿Qué digo? Sacrificio. Sacrificio son los manes. Banda. Masacre 68. El síndrome del Pum. Ya te ha perdido la lección. Masacre 68. Pero Bacano, claro, una bestia. Esa, o sea, también era de la leva de enemigo. Cogen de esa influencia, pero le tocan a su estilo y a la nota de Ambato en esos tiempos. Ambato, ¿no? Hardcore, pues. Ambato Hardcore. Es una bestia. Bacano la banda. A mí me gusta full. Ahí va la bandita. Sacrificio punk. Escuchémosle, los manes. Tenemos la toda canción. Energía, la energía del punk. Toda tu energía está en el punk. Esa es. Vamos ahí con la canción. Pum, pum. Sacrificio punk. Transgresor Hatarishum. ¡La faja del punk! Toda tu energía está en el punk, sacrificio. Uy, una bestia esa banda, loco. Aquí está una que rompen los micrófonos. Bacansísimo, los viejos tiempos. Uy, no está así todavía. Seguimos haciendo la historia del punk en sí, todo el Ecuador, loco. Así que manden su material, ya saben, el correo es... lafranjadelpunk@yahoo.com. A todas las bandas, las que quieran que pasemos la música por aquí, porque este es un espacio para todas las bandas, manden y nosotros les pasamos los días viernes, ya saben, de 10 a 11 por la franja del punk. Pueden mandar también fotos de sus novias yuchas, todo lo que ustedes quieran. Y si siguen llamando, pues para el próximo programa tenemos un tatuaje de sorteo. Esa pilas, muchachos. Pilas con el tatu. Sí, aquí hay de si todo no, lo bueno. Llaman por una entrada, tatuaje, llamen. Entradas a conciertos, bebida, diversión, bueno. Punk. Esa es, mi pana. Oye, y saludos a los Nacho Green que están ahí, deben estar bebiendo como locos. Los saludo ahí. Salud, ahí, salud, salud. Salud, que acá no tiene. Ya les caemos secas. Por ahí. Ahorita guardarán un poco. Temas, muchachos, de BMX también es una bestia, ¿no? Oye, de ley, de eso también queremos hablar. De en el Quito Subterráneo hemos hecho una movida de mezclar un poco el punk con los deportes extremos. Entonces tenemos esta, vamos a presentar una exposición de BMX. De gracias a una CJ. Productora. Gracias a los ICB Producciones. Gracias a CJ del Mega. CJ González. Oye, ve, CJ, si es que quieres ganarte la entrada, tienes que llamar, ¿no? Ya sabes. Y nada vos de mismo palanca anuncia aquí. Tu nota, pues, de aquí, aquí el panita, Carlos, me pone que un saludo ahí para Jairo Cueva. Que llame, para que salude, el CJ González. Dice que no tiene teléfono convencional. El man es aniñado, solo BlackBerry, pues. Solo no, por el Face. Ahí se ve producción. Por Face. ¿Cómo es la página del pana? BMXecuador.com. Revisen esa página, está una bestia. Hoy día me metí ahí, es una bestia esa página. Ahí se ve. Tiene muy buenos videos. Ahí se ve. Ahí se ve, BMX. Ahí se ve. Para explicarnos, Uchade, ¿qué es lo que va a haber en esta nota? Esta nota es una idea de mezclar este tipo de diferente. Porque arte, igual, de arte. El deporte extremo arte. Es de expresión. ¿Pero qué? ¿Fotos? Lo que va a haber una exposición de video, loco. Que los hermanos producen, editan, hacen bicicleta. Después de esto, tenemos a también fotografía, una exposición de fotografía que Carlos González, Don Meguita, igual. También hace fotografía y toda la cosa, entonces va a exponer sus fotografías. También tenemos a Vector Addiction. Es un grupo de artistas que están haciendo un montón de ilustraciones y es medio, o sea, es bien loco. Gráfica y animación también, ¿no? Hacen animación también. Bastante animación. Pero este día, el mañana van a presentar solo ilustraciones gráficas, unos diseños de una bestia. Ya saben, panitas, no se lo pierdan mañana. Si quieren entrar gratis, llamen al 2262-266. Repito, 2262-266. Llamen en este momento y se van a ganar las entradas para el día de mañana. Y aparte de eso, de remate, vamos a tener al DJ Acid Eric. ¡Oh, Llevarán su Acid Eric. Barra libre de canelazos. De ley. Así que pónganse pilas. Esta nota va a estar vacancísima. Es todo para ustedes. Nosotros. La nota es pasarlo bien todos ser felices. Así que. Que ya le boletearon, dice el Mega. Me llegó un boletín de última hora que dice que los que mandaron los mails no van a concursar, sino solamente los que llamen. Así pasó por su. Eso ya no depende ni de mí, ya viene de arriba. Eso viene del mayor. Oye, panas, entonces pilas ahí, cachas, y llamen, pues. Llamen, loco, que se ganan las entraditas, loco. Oye, entonces ahorita también tenemos la banda. Vamos a buscar más pum en el país, vamos a Machada ahora ahí con los Guanacha Puca. Fabricio dice que sí sorteemos nomás por el mail, panita, sí vamos a sortear por mail, si no es para dos van por el mail. Dejen de estar apretando las patas. No, todo bien, es que se les está haciendo. Y llamen por teléfono también. La siguiente banda, la que vamos a escuchar, se llama Guanacha Puca. Esta banda viene del oro, o sea, es del oro. En la traducción al castellano sería Bandera Roja. Estos manes son del año 98. Canta el que está en las voces. En las voces y la guitarra se llama Marco. En la batería está Toby. Steven. Los bajos y los coros. No, ese es de los bajos y los coros. En la batería está Gorky y Steven, Gorky, los bajos Gorky. Y coros. Un saludo relata, para los panas. Relatas madre, bro. ¿Qué va a relatar mal si yo mismo estoy haciendo, pues, man? No te entiendo ni tus letras. Aguanta que todavía... La nota curiosa de estos manes es que en su música meten los instrumentos andinos, que son la quema, charangos, zampoñas, toda esa nota. Es bacano estos esa manes. Esa es, loco. Tienen vamos un compilatorio desde el 98 hasta el 2007, que se llama En Crudo y En Vivo. ¿Alguna vez pudieron pasar por Psycho también esos muchachos ahí? ¿Pero pasaron o no pasaron? Claro, esta canción es grabada en Psycho. Entonces, la canción que viene es grabada en Psycho Records. Y la banda que viene es Guanacha Puca. Hombres Salvajes. Hombres Salvajes, esa es. Vaya ahí. Vaya ahí. Presenta Arte, Música y Fotografía en el Centro Cultural Rústico. Este sábado, 16 de abril, desde las 3 p.m. con los mejores exponentes del punk en vivo. Exposición fotográfica, graffiti y diseño. Se proyectarán videos BMX. Barra libre de canelazos desde las 3 p.m. a 4 p.m. Avenida Pedro Vicente Maldonado y Avenida El Sena. 15 horas puntual. Auspicio Vector Addiction, Psycho Records, Crimen Organizado. Te esperamos. Psycho Records, estudio de grabación. Hacemos tu disco profesional y producimos bandas. Contactos www.myspace.com/psycho-records. También a la página web www.nawi.es. Siga escuchando Radio Transgresor Hatarishum. La Franja del Punk, 95.3 Radio Universal. Muy buenas noches para los que recién se conectan. Esto es La Franja del Punk, ya saben, punk para punks. Lo primero que escuchamos fue Guanancha Puca, esta banda venía desde el Oro. Y después tuvieron un poco de Mortal Decision, que todo el mundo le conoce, todo el mundo ya sabe, y son más berriados que la guata de la Marín. Saludos al pana Willy ahí, a todo el David, a toda la gente de los Mortal Decision. Mañana estarán en el Quito Subterráneo. Dele, mañana van a estar presentándose en el Quito Subterráneo los panitos. Les mandamos desde aquí también un saludo para toda esa gente que me imagino se están divirtiendo, están chupando y están disfrutando de la música que le estamos poniendo en la 6 de diciembre y Foch. El bar se llama Nacho Green. Esa es. Saludos para ustedes también. Saludos. Aquí. Aprovecho también ya que estamos mandando saludos. Un saludo fraterno, amoroso, eterno para mi madrecita que le quiero mucho. Igual. A la señora Rosa Paute. Saludos. Saludos, mamá. Le manda uno a la Gaby. A la gente que se le quiere, ya sabe. Ya saben, ahora estamos poniendo, como la semana pasada, solamente música nacional por el momento. Pero tenemos full también. Después de esta nota, lo que va a venir es Sin Voz Ni Voto. Le va a hablar aquí mi pana Vivi. Sin Voz Ni Voz, banda ahí del centro de Quito, de Atola. Un saludo al pana Bolo, que está en la batería, el mago de la guitarra. ¿Tienen voto los manes o no tienen voto? A ti la tequila. ¿Cómo que? Más o menos. A Don Flores. Yo de mi parte un saludito a Don Flores, de mi panita también ahí. Sin Voz Ni Voz, los motorizados, de los panas de ahí de la Tola. Los locos de ahí estuvieron grabando también, compartimos unas temporadas. Me deben unas dos jabas esos manes. Pagarán. Vamos ahí con la canción Va de Nuevo de Sin Voz Ni Voz. Pagarán la java, loco. We'll be right back. Dentro de la joda y de su roche, se me pegan las sábanas, no me molesten. No quiero desayuno porque me vomito. Me pego una ducha y a la parada. El bus entero y es solo huevada. La vieja de al lado que me molesta. Y llego al cole todo cambiado. No he vacilado, no he fumado. En la esquina los panes chupando. Me invitan unas chelas y van en largo. ¿Qué tal esa musiquita? Otra vez chupando. Y las clases me vale un... Ya. Ya. Oye, tiempos mozos, tiempos mozos. Eso fue sin voz ni voz. Bueno, ni voz tampoco. Ni voz con la tampoco. Canción va de nuevo. Esa canción está bacana, loco. Bacana, sí, bacana. Recordando, no, recordando pues, viejos tiempos de ahí. Yo me acuerdo en el colegio. Ni tan viejos, pero... Así mismo era el colegio. Pues, aquí el panita sí, Hacho se anda anotando para una entrada. Más bien, bella. Llama. Llama, no llama, no hay entrada. Llama, negas. Brother. Al 2262-266. Y que sigan escribiendo a... A la franja del pun @yahoo.com. Sí, todas las bandas, sí. Las que... Porque hay full bandas que nosotros no conocemos, pues loco, no, la pero... escena es tan grande que entonces necesitamos que nos envíen música material. Y un poco más o menos como la historia de la banda para nosotros poderle pasar aquí todos los viernes, porque esta nota, como ya les he dicho antes y les repito porque quiero que se entienda bien, es una franja abierta para toda la escena punk. Más ahí tenemos una llamada, vamos a ver quién está llamando en este momento, a ver. Gacho de ser. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Daniel Iturralde. ¿Qué más, pana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, aquí, pues, llamando por las entradas. Bacano, loco. Cuéntate un cacho, a ver si te ganas. A ver si te ganas directamente. ¿Te sabes algún cacho por ahí? A ver, es que una moneda iba rodando y se cae de cara. Pero mañana no entras ni así pagues. Para mañana ni te asomes, ¿no? Mañana no entras ni pagando. Cae de cara. No, para mañana tiene cara. Daniel, ¿qué va a entrar? Anótale, loco, Daniel Iturralde. ¿Cuál es tu nombre, pana? Daniel Iturralde. De una, Daniel Iturralde. Oye, bacano, por llamar, loco. Gracias, loco. Entonces, ¿qué has anotado ahí para el sorteo? Ahí da tu número de cédula por interno. No, por interno, coge el número de cédula. Oye, brother, no, mira. En la entrada llega con tu cédula, loco. Ahí, Daniel Iturralde, te tenemos ahí, brother. Simón. Ya, de un... Gracias, ya, brother. Gracias, panita. Chévere. Muy cacho. Sigue escuchando. Practicarán los cachos. Sigue escuchando la franja ahí. Esa es, loco. Ya, ya hablamos. Gracias. Por la llamada. Seguimos. ¿Qué tenemos después para esto? Ahora déjame ver, pues, loco. Esta mañana tenía la lista chotú. Ahí dice el panita que no le entra la llamada. Marca bien, pues, mi brother, ya te digo. 2262-266, te repito. 2262-266. Ya está. Ya me van, que esa de entradita son, solo hay cinco. Oye, cuatro ya, pues, viejo. Ya ahorita solo hay cuatro, loco. Además, ya se llevó y automáticamente. Ya se llevó, ya con todo el cacho. Bien, mi brother, bueno. Ya tienes tu entrada, entonces. De una, gracias, positivo, loco. Brother. Gracias por llamar, loco, y sigue escuchándonos, loco. Ahorita cachas que... La banda va atrás. Quería decirles que ahorita tenemos una bandísima, loco. Bando, tototota. Nada más batracia de Quito, tal vez del Ecuador y quién sabe del mundo. Si siguen así, lo más probable, bro. Sí, loco, tal vez al piso de una y ya. A la Sinfónica. Ya estamos creo... hablando de la Sinfónica. La Sinfónica del Psiquiátrico, pues, ¿cómo loco, no? Don Ramírez de Navoz. Saludos a los padres de la Sinfónica. Sí, si nos están escuchando Ramírez, ahí, bacano. Mañana van a estar en vivo en el Quito Subterráneo, así que pilas. palabras. El panita Andrés es un bataquero del punk. Perdón, por la mala palabra, pero es del putas, ya que... Coproducción con el pana, es esa nota. Bien, loco, bien, bien. Yo, para mí esta es una de las bandas, loco, que me gusta full, así, en todo, así... No son una técnica, uy, nada, que no, nada, o sea, son pum, fuerza, una onda pum, la fuerza, pum, el energía, el estilo que tienen, de ley, pues loco, los males, de lujo, bandota, es más pana, puta, bacán, hacer unos temas que esos giles, ahí les va. Tenemos la canción de la Sinfónica, Palabras Sordas. Oídos Necios. Oídos Necios. Esa es. Vaya ahí, saluda a tu novia Ramírez. La Franja del Punk. No ha sido robado de nuestro sacrificio. Ecuador, 1999, año de crisis financiera, congelamiento de depósitos y salvataje bancario, el atraco del siglo. Ahí fue cuando tomamos la decisión de irnos del país. Creo que está hablando de la decisión de quedarme en la calle. Nunca se va a poder recuperar la gente que se murió, la gente que dejó de progresar. Para evitar el olvido de las injusticias de 1999, cuéntenos su testimonio en www.memoriacrisisbancaria.com o al 2-897-888. Resistiendo el olvido. Quito Subterráneo presenta Arte, Música y Fotografía en el Centro Cultural Rústico. Este sábado, 16 de abril, desde las 3 p.m. Con los mejores exponentes del punk en vivo. Exposición fotográfica, graffiti y diseño. se proyectarán videos BMX. Barra libre de canelazos desde las 3 p.m. a 4 p.m. Avenida Pedro Vicente Maldonado y Avenida El Sena. 15 horas puntual. Auspicio. Vector Addiction. Psycho Records. Crimen organizado. Te esperamos. Para los que recién se conectan, bienvenidos. Esto es La Franja del Punk. La banda que acabamos de escuchar es la Sinfónica del Psiquiátrico. El tema que acabamos de escuchar, para mi gusto, no es uno de los mejores. Tienen unos más de una bestia. El audio está un poco bajo, pero es una banda una bestia. Y en los siguientes programas les vamos a poner para que vean que es una banda vacancísima. Igual, que lo escuchen mañana en vivo. Pues, lo claro, mañana estoy en vivo. Sí, de ley, claro, claro, de ley. Eso, a las 5:30. Llamada, dice, tenemos ahí. Tenemos una llamada ahí al aire. Vamos a escuchar a ver quién está ahí. ¿Aló? ¿Qué más, Panamá? ¿Qué más, Panamá? ¿Cuál es tu nombre, loco? Juan Carlos me llamo, loco. Mucho Juan gusto. Carlos, anótala ahí, ve. ¿Quieres entonces la entrada para el concierto de mañana, sí o qué? Yo quería mandarles un saludo, Panas Bacán, que estén en ese espacio, sí. Gracias, ah, bacanzazo, loco. Puto es la colite. Estén hoy dedicando al Producto Nacional, si hay full bandas de aquí que son una bestia. Sí, loco, eso es lo que queremos hacer, exactamente eso, pana. Sacar la nota nuestra, que se escuche, no tanto por nacionalista ni nada, sino que también... Es lo que se hace aquí, espacio, pues, loco, pues, es lo que, sí, lo que sí hay que promocionar. Y si tienes una banda, pues avísate y ya sabes, loco. Claro, yeah. Todo lo que sale de aquí, todo lo que sale del... ¿Vos tienes alguna banda? Aquí todos los días, una vez, chepanas, una vez más. ¿Vos tienes alguna banda por ahí? Sí, loco. Gracias, mi brother. ¿Qué banda tienes? Psicóticos. Ya, pues de una. Bien, loco, vamos a ir. Bacano, la próxima te programamos los psicóticos. Puta, los psicóticos una bestia. Igual para que toquen el Quito Subterráneo el próximo, ya están anotados los psicóticos también. Bacán, gracias. ¿Quieres de entrada o qué? De una. Claro. Cuéntate un cacho. Cuéntate un cacho y es de una, si no al sorteo, ya sabes. No me acuerdo ni un cacho, loco. Ya te tocó el sorteo. Está sorteo. Juan Carlos, tu apellido. Tienes en la cabeza, pues, loco. Juan Carlos, del apellido. Gómez. Juan Carlos, con la nota de Juan Carlos. Gracias, Carlos, loco, por la llamada, diga, y gracias Carlos, por estar ahí. Care loco, esa es la loco. Care loco, bacano. Mañana te esperamos igual, loco, de una ahí, cállate, loco. Gracias, pana. Cansazo, loco. Saludos. ¿Tenemos otra llamada? Pues sí, hijo, vamos con otra llamada. ¿Aló? Ya se nos fue el pana, no le gusta esperar. Tenemos 10 minutos más, así que llame, muchachos. De una, loco. Bueno, pero bacán por llamar, Juan Carlos, igual. Los psicóticos ya están en la escena también de una y... Y van a tocar en el próximo concierto. Tienen unas grabaciones bacanas. Sí, sí, manes, claro que sí. Y ya están aquí, loco, en la Franja del Punk. Esa es, loco. Todas ahorita... esas bandas, loco, son las que están teniéndole al movimiento punk ahí, cachas, que sigue y sigue adelante. Porque vos, cachas, que hay un full bandas que Simón, que nombre y tanto nombre, y al final no están, cachas. Sí, y bandas como estas que están ahí, lucha, ahí todos lucha, los días. Todos los días, claro. No sé si lucha o no chupa vende, y chupa. Pues, pero... Chupa, chupa. Pero ahí están. Están ahí subterráneamente, como quien dice, pero haciendo pum. Y ese es el pum, pues, pana. No, no estar ahí comercializando sus bacano. Notas. Otra banda más de esas que tenemos vamos a poner ahorita, ¿no? Ahorita vamos otra a poner las bandas de esas que está por aquí. ¿Eh? Los puntas. Los puntas. Ahí está por aquí el pana Germán. Tenemos aquí un pana aquí también. Después de las canciones que vamos a poner lo siguiente que viene es puntas. Y después viene... Parásitos. Parásitos. También y después tenemos ahí va, algo. Bueno, tenemos una llamada más. Llamada. Vamos con la llamada ahí. ¿Aló? ¿Qué más? ¿Aló? ¿Y cómo es? ¿Todo bien? Sí, bueno, aquí felicitándoles por su programa. ¿Con oye, qué hablamos, pana? ¿Cuál es tu nombre? Soy David. Bacano, David. Gracias. La Franja del Punte saluda, loco. Esa ¿qué es, loco. Gracias por llamar, entrada? Loco. No, es que mañana no sé si pueda, es que tengo que irme de viaje. Ah, ah ya, bacano, llamas de energía, qué bien, loco. Bacano tu llamada en todo caso. Oye, sí, loco, dice, ¿qué tal te parece esta nota, loco, este espacio? Este espacio, pana, que para escuchar. Al fin dando un espacio para lo que es el punk. Sí, loco, si es que tienes voz de alguna banda, ya sabes, que tengas por ahí media camuflada, por ahí nos mandas a nuestro correo y la pasamos, loco, porque esto, ya te digo, es para las bandas de punk que quieren... Que están por ahí rezagadas, no les dan chance a nadie. Que vengan y que escuchen que tenemos full. Sí, pues loco, escríbenos a la Franja del Punk. Gracias, loco, gracias. Es, gracias la Franja del Punk. @yahoo.com. Esa es, ahí escríbanos, loco. Y gracias por llamar, loquito. Hoy no te sabes un cacho, ¿no? Cuéntate un cacho. Ah, ya se ha ido la llamada. Ya se fue, ya vamos. Cuéntate vos entonces, pues loco. Cuéntate los pastuzos se encuentran y dicen a medias. Esa es, vos tampoco ni irás. De una pana. Entonces ahorita vamos a poner unos temas de Los Puntas, una banda también legendaria, ¿no? Años de años tocando. ¿Cuántos tiempos ya llevan? 12 años ya. 12 años de la movida. Sí, ya está candida, Germán. Hola, después, manita, después de, se ve canón la panita de aquí está Germán de Los Puntas. Bueno, esa, vamos, ya entonces ahí va. Aquí para presentarles un poco del tema, quería contarles un poco de la banda. Nosotros somos cuatro apuestos caballeritos iconoclastas de este mundo moderno. Vinimos con la misión de destruir los oídos de los que les gusta y los que no les gusta nuestra música, haciendo sonidos y mensajes traídos desde el infierno. Este es el soldado deformado, panitas, que les guste ahí. Vaya ahí. Esta vaya, es, ahí. Vaya ahí con soldado. Deformado. Camino todo el día sin parar. Camino por las calles de la gran ciudad. De la asco, la gente no lo puedo soportar. La policía me van a revisar. Van a ser golpe y no lo van a lograr. Voy caminando, no me atraparán. Si la mercancía me la quiere quitar. Bueno, pues, compañeros, punkis, los panes que están chupando por ahí, toda la gente que anda en sus casitas, ahorita ya nos llegó el tiempo para despedirnos y... Les vamos a dejar con una amiga que es... Ivana. Y es... De Los Parásitos. Exactamente, ahí les dejamos las unas para ahí, después viene un tema de ellos. Nos despedimos, panas, hasta la próxima semana. Gracias por los sintonías. Ahí yo les mandaré un mail a los que se ganan la entrada que me pusieron ahí en la franja del pun @yahoo. Yo les mando un mail con la notificación de campeones. Esa es, gracias por escribir, gracias por escuchar. Bye, Iván ahí. Bueno, como ya conocemos todos los que sabemos que no existe la democracia, quiero decirles que esto es una farsa. Estamos en el segundo acto. Así como se construye una obra de teatro, se están construyendo los acontecimientos que van a desencadenar acorde a la agenda que el nuevo orden mundial ha planificado. En este momento vivimos regidos por un orden impuesto que se está volviendo obsoleto para que las élites nos sigan dominando. Por esto se está provocando un conflicto, por ejemplo el que estamos viviendo en los países árabes y musulmanes, los que se están rebelando. Esto es totalmente justificado después de toda la serie de abusos, liderando los abusos recibidos de parte de Occidente, liderando Estados Unidos. Pero este choque ha sido provocado para generar que la violencia parezca la única solución y respuesta al opresor. El opresor está provocando que respondamos con violencia para que durante la caída ya planificada de los Estados Unidos solo quede Israel como el único posible salvador que nos devolvería la paz y el orden. Esto es el punto de quiebre, el final del segundo acto, Israel levantándose como poder hegemónico y la imposición activa del nuevo orden mundial. Este es el mensaje que quería transmitirles, muchas gracias. De ex integrante de Parásitos, porque ya me valieron. Ahí se ven. Gracias, Ivana. Gracias, Ivana. Gracias. Hasta la franja del pan. Acá en tu pensamiento. La franja del punk. La franja del punk. Y esta canción se llama ¿Qué te queda? Una vida aniquilada y sin esperar.